El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Meditaciones o Soliloquios es una obra de Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo, que vivió en la segunda mitad del siglo II de nuestra era. Marco Aurelio, el penúltimo emperador de la dinastía Antonina, quedó huérfano muy joven y fue adoptado por Antonino Pío por expreso deseo de Adriano, quien había pensado en él para que algún día fuera emperador. De carácter austero y sencillo, recibió una esmeradísima educación con los mejores maestros particulares en un momento de brillante renovación de la cultura griega y ya a los 11 años se autodenominó filósofo, entendiendo este término como una actitud vital que no profesional. Gobernó un imperio estable y grandioso, un territorio que desde Adriano había decidido limitar y proteger sus fronteras para volcarse en los asuntos internos, sin ánimo ya de conquista ni de crecimiento. No obstante, el reinado de este emperador, el último de los emperadores buenos o de los buenos emperadores, estará marcado por continuas guerras en casi todos los confines del imperio, por multitud de problemas, de crisis y enfermedades graves como la peste. En resumen, su gobierno no será plácido ni pacífico y marcará el inicio de la decadencia tras más de 100 años de esplendor. Como dice Eva Tobalina, historiadora especializada en el Imperio Romano, parafraseando a Casio Dion, lo que ha sido oro y plata, a partir de ahora será hierro y óxido. Dice Carlos Gual en su libro sobre las meditaciones que Marco Aurelio resulta un tipo de héroe muy poco frecuente en la historia, porque carece de la alegría autoafirmativa, de la ambición y del énfasis jovial de otras grandes figuras. Y además es un filósofo de reducida originalidad. Pero la conexión de su posición histórica, su conducta personal y su actitud filosófica hacen de él una figura atractiva y un ejemplo apasionante de humanidad que ha generado la admiración de historiadores y pensadores. Marco Aurelio se sentía y vivía como un estoico. El estoicismo suele definirse como la filosofía de la coherencia con uno mismo y, en esencia, hunde sus raíces en la ética socrática de la virtud y el bien moral. Como pensador, Marco Aurelio no es un filósofo original ni complicado, volvemos a García Gual. Tampoco pretende ser un maestro de virtud. Se propone, sí, un cierto ideal estoico del sabio como modelo, aunque es consciente, demasiado tal vez, de la distancia que le separa de este modelo. Lo más atractivo en él es la sinceridad con que intenta vivir según esas pautas éticas. Hay en su filosofía un intento cerebral y cordial por aferrarse a una explicación del mundo que le permita vivir con dignidad, con razón, frente al azar del absurdo. La ética estoica da sentido a su vida y practica la filosofía como un fármaco personal, al tiempo que cumple con su deber. Regalé hace poco este libro a un amigo que pasaba una época difícil y andaba peleándose con sus demonios internos. Después de echarle un vistazo rápido, me dijo: ¡ah, qué bueno! Es un libro de autoayuda. Pero nada más lejos de la realidad que comparar las meditaciones de Marco Aurelio con la tan manida autoayuda que emerge como una enfermedad entre youtubers y creadores de contenido. Lo que sí reúne es un compendio de las enseñanzas puras y primigenias que habitan en el alma o en el espíritu de todos nosotros, y traza un camino de mejora que no de perfección, tal y como entendemos hoy el término de perfección. Marco Aurelio escribió este librito en los numerosos años que pasó en las fronteras del imperio, concretamente en los territorios donde hoy se sitúan Polonia y Hungría, mientras convivía con el frío y las nieblas en un ambiente hostil, marcado por campañas de conquista y con multitud de problemas en todas las fronteras de Roma. El emperador volcó sus pensamientos de forma desorganizada, sin orden. Algunos de ellos son meras frases o rápidos apuntes, otros, en cambio, están más trabajados. Se ha pensado que podían estar dedicados a su hijo y sucesor Cómodo, que será una calamidad para el imperio y marcará definitivamente el final de un largo periodo de paz y prosperidad. Los pensamientos son a veces severos, con consignas de resignación ante los reveses del azar y las injusticias humanas. Y sobre todo aparece la meditación de la muerte irremediable de forma muy frecuente. Pero sobre ese trasfondo gris destacan los símiles, imágenes que intentan conciliar el pesar de la existencia humana. Son hermosos y apaciguadores e intentan desvanecer el aspecto irrepetible que la vida individual presenta. Este librito se edita hoy en día tal y como se organizó en el siglo XVI, agrupando las reflexiones en 12 capítulos, centradas cada una de ellas en asuntos como la razón, el deber, la mortalidad o la aceptación del destino. Ponen voz a las meditaciones los miembros de Trafulla Teatro y otros amigos. Notaréis los cambios en la atmósfera de cada pensamiento, y esto es porque queríamos hacer este programa contando con muchas personas. Por ello hemos utilizado móviles y micros, además de haber grabado otros audios en estudio. Y aunque después hemos eliminado ruidos y normalizado, os daréis cuenta de que cada reflexión viene desde un lugar diferente. Pensamos que en momentos complejos, la sabiduría transparente y sencilla de Marco Aurelio puede servir de guía, puede ayudar a mirar con una mirada más limpia, menos convulsa, una mirada que permita la escucha y la conversación. Porque es preciso repensar y decidir hacia dónde queremos ir, ¿y de qué manera lo queremos hacer? Cada uno de nosotros y todos en conjunto. Bien sabemos que no todo es lícito, que no todo vale. Agradecemos de corazón a todos los que habéis colaborado. De mi abuelo Vero heredé un carácter afable y poco dado a la cólera. De mi madre, en cambio, heredé la religiosidad, la generosidad y una tendencia a no obrar mal, a ni siquiera pensar mal, y también a llevar una vida frugal y poco apegada a las riquezas. De mi padre aprendí la mansedumbre de ánimo y una serena firmeza a la hora de sostener las decisiones que tomo tras sopesar pros y contras, a no vanagloriarme con honores vacuos, a amar el trabajo y a ser perseverante, a prestar atención a quienes pueden aportar algún beneficio a la comunidad. Aprendí de él a premiar sin vacilaciones a cada uno según su mérito. a distinguir cuándo hay que esforzarse al máximo y cuándo hay que relajarse. Aprendí a ser riguroso y constante a la hora de investigar y a no darme por satisfecho con las primeras impresiones. De frontón aprendí a reconocer cuán perversa, poliédrica e hipócrita puede llegar a ser la tiranía y hasta qué punto los que llamamos patricios carecen por lo general de sentimientos. El mejor modo de vengarse de los malvados es no parecerse a ellos. No es la muerte lo que un hombre debe temer, pero sí debe temer nunca haber comenzado a vivir. La felicidad de la vida depende de la cualidad de los pensamientos. Por tanto, vigila estos y no permitas ninguno que sea inadecuado a la naturaleza de un ser racional y social. Lo que a cada uno le sucede es lo que conviene al conjunto. Con eso basta. Recuerda tu retirada a este pequeño dominio que es tu propio ser. Y sobre todo no te inquietes ni te angusties, sino sé libre y mira las cosas como un hombre, un ser humano, un ciudadano, una criatura que debe morir. Y entre lo que está más a mano en lo que mirarás, ten estas dos cosas. La primera, que las cosas no se apoderan de la mente, sino que permanecen sin moverse, y que las perturbaciones solo provienen del juicio interior. La segunda, que todo lo que tus ojos contemplan cambiará en un instante y ya no será. ¿Y de cuántas cosas ya has presenciado los cambios? Piensa continuamente en eso. La duración de la vida humana es un instante en el espacio, su sustancia variable, las sensaciones confusas, la composición del cuerpo, algo fácilmente corruptible, su alma, una peonza, la fortuna incierta, la fama insegura. En resumen, todo lo relativo al cuerpo, un río, y lo que dimana del alma, un sueño, humo. La vida es lucha y peregrinaje por tierra extraña, la fama póstuma, olvido. La mejor defensa es no ponerse a la misma altura que el otro. El valor de la atención varía en proporción a su objeto. Es mejor no prestarles a las pequeñas cosas más atención de la que merecen. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Recuerda que cada uno vive solamente el presente, este breve instante. El resto o bien se ha vivido o bien es incierto. Pequeña es, pues, la vida de cada uno, y pequeño el rincón de tierra donde vive. Preciso es que a partir de ahora tomes conciencia de que tienes un tiempo tasado y, si no aprovechas esta oportunidad para sosegarte, ese tiempo pasará y tú también pasarás y no tendrás una segunda oportunidad. Elige no ser lastimado y no lo serás. No te sientas dañado y no lo habrás sido. Elimina la opinión y eliminarás el estoy dañado. Elimina el estoy dañado y eliminarás el daño. ¿Cuán pronto se desvanece todo? Los cuerpos en el universo y su recuerdo en el transcurso del tiempo. Así son todos los objetos sensibles y en especial aquellos que nos atraen por el placer. Nos atemorizan con la idea del dolor o nos seducen por la vanidad. Ama solo lo que te acontece y lo que constituye la trama de tu destino, porque ¿qué podría adaptarse mejor a ti? Lo que a cada uno le sucede es lo que conviene al conjunto. Con eso basta. La mejor defensa es no ponerse a la misma altura que el otro. Porque todo es opinión. Y está claro que es una máxima sumamente útil si aceptamos, en la medida en que es verdadera, lo que tiene de fundamental. No malgastes lo que te queda de vida en conjeturar sobre los demás, a no ser que tengas como objetivo el bien común. Pues si te dedicas a imaginar qué hace la gente, por qué, qué dice, qué piensa, qué trama y cosas parecidas, dejarás de observar tu propia conciencia interior. La gente busca el retiro en el campo, en el mar o en la montaña, y tú también sueles añorar tales retiros. Pero todo ello es de lo más vulgar, porque puedes retirarte para tus adentros cuando lo desees. En ninguna parte puede el hombre hallar lugar más tranquilo ni más libre de ocupaciones que en su propia alma. Recuerda lo siguiente: dentro de poco tanto a él como tú habréis muerto, y al poco no quedará ni memoria de vuestro nombre. Sobre el mismo altar había múltiples granos de incienso. Uno ardió antes, otro más tarde. ¿Qué más da? No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino pende sobre nosotros. De modo que mientras vivas y te sea posible, sé hombre de bien. Todo es efímero, lo que nos hace recordar y lo que recordamos. Lo que sucede más tarde en el tiempo está emparentado con lo anterior, pues no se trata de existencias aisladas determinadas por necesidad, sino que se trata de una vinculación lógica. Del mismo modo que las cosas que existen tienen entre sí un nexo armónico, los acontecimientos que se producen no suceden en una simple y en ordenación, sino mediante vínculos que despiertan nuestra admiración. No supongas que otro no podrá realizar algo que a ti te resulta difícil. Al contrario, si hay algo que le sea posible a alguien, piensa que también estará a tu alcance. Todas las sustancias que existen terminarán por transformarse rápidamente, o se evaporarán si su sustancia es única, o se dispersarán. Vuelve en ti y recupérate. Y una vez despierto, toma conciencia de que eran pesadillas lo que te turbaba. Y ahora vuelve a mirar esas cosas como las mirabas antes. Lo que no conviene a la colmena, tampoco conviene a la abeja. Todo está entrelazado y el vínculo es sagrado, pues son muy pocas las cosas extrañas entre sí. Todo está ordenado y conjuntamente configura el universo. No hay que irritarse con las cosas, porque a ellas no les importa nada. Recibí sin orgullo los bienes de fortuna. Perderlos sin lamentaciones. Si te afliges por algo que viene de fuera, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que te formas sobre esa cosa. Depende de ti borrar esa idea. De igual modo, si te perturba el no haber hecho lo que te parecía saludable, ¿por qué no hacerlo ahora en vez de lamentarte? Quinto. Ni siquiera estás seguro de que hayan errado, pues hay muchas circunstancias que intervienen en la propia gestión de los asuntos. Y hay que saber mucho para estar seguro de lo que el otro ha hecho. Sexto. Cuando estés muy enfadado o impaciente, piensa que la vida es corta y que dentro de poco todos estaremos muertos. Séptimo. Lo que hacen los demás no puede provocar nuestra cólera, porque depende de la propia conciencia de cada uno. Es nuestra valoración de esos hechos lo que la despierta. Octavo. Cuanto mayor resulta el mal que la cólera y el enfado que sentimos por lo que hacen otros, que las propias acciones que nos encolerizan y nos duelen. Todo está en continua transformación. Tú también vives una alteración permanente, en una cierta destrucción, al igual que todo el universo. No pierdas más tiempo discutiendo que deberías ser un buen hombre. Sé uno. Lo que más nos preocupa es la opinión pública. Antes nos preocupamos del qué dirán que de lo que podamos decir nosotros. Que todo es opinión y que esta depende exclusivamente de ti. De modo que, cuando quieras, suprime esa opinión y todo volverá a ser para ti como para quien ha doblado un cabo. Mar en calma. Serenidad y puertos sin olas. Si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Vamos a terminar este programa casi como lo hemos empezado, con una cita de Carlos García Gual. El arte de vivir, escribe Marco Aurelio, se acerca más al de la lucha que al de la danza. Y esa postura del guerrero digno y noble ante lo que le acontezca, muertes familiares, desastres públicos, engaños e hipocresías, cuadra al personaje. Como buen actor desempeñó su papel en la vida, sin irritarse con el director de escena cuando éste le obligó a retirarse. Porque fija el término el que un día fue también responsable de tu composición, como ahora de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. Vete pues con ánimo propicio, porque te aguarda propicio el que ahora te libera. Así concluye el último libro de las meditaciones de Marco Aurelio, que hizo todo lo posible por ofrecer una imagen del hombre sabio, la del peñasco inquebrantable al oleaje.